Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a Radio Aijuna. Noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Iche, ¿ahora cómo agarran TN? Mejor, ¿no? ¿Cómo están? Este es nuestro informativo semanal sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los títulos de nuestro boletín de hoy. Artear denunció interferencias, apuntó al gobierno y no aclaró qué pasó con esas interferencias. Comenzaron los foros de debate por el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La oposición opositora siguió oponiéndose mientras que organizaciones internacionales de la comunicación adhirieron al proyecto de ley que podría reemplazar al decreto de radiodifusión. Radicales de la ciudad de Buenos Aires criticaron la posición del presidente de ese partido con respecto al proyecto de ley de radiodifusión. La Nación denunció manipulación de encuestas en su sitio de internet. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Artear Argentina del Grupo Clarín denunció que el 23, 24 y 25 de marzo sufrió interferencias de entre 1 y 3 horas. El satélite que usan para enviar su señal hacia el exterior y hacia el interior del país, de la empresa Intelsat, detectó interferencias en las señales de Canal 13, TN, Radio Mitre y FM 100. Eduardo Bayo, gerente técnico de Artear, hablaba así con TN. Yo te diría que hay dos razones para una interferencia. La primera es una mala operación, en este caso sería una operación totalmente perniciosa de alguien técnico que se equivoca muy mal para 3 días seguidos estar casi 2 horas por día destruyendo una señal de un tercero. O la segunda es la mala fe. Hoy por hoy, a medida que se acumulan los días, estamos acercándonos totalmente a lo que es la mala fe. Varios dirigentes opositores se refirieron a la interferencia de TN y vincularon esto con el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que presentó el gobierno semanas atrás. La diputada Silvana Giudice, de la Unión Cívica Radical. Claro que es preocupante. Y instamos al gobierno, como lo hicimos en la conferencia de prensa hace unos días entre la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, a que mantenga una situación de calma y que cese la confrontación con los medios de comunicación. El Congreso aprobó un pedido de informes al Ejecutivo sobre las interferencias y el Comité Federal de Radiodifusión fue quien lo denunció ante la justicia. Días después, la empresa satelital Intelsat informó que la interferencia la produjo una señal de prueba de un operador satelital de México. Más tarde, el titular del CONFER, Gabriel Mariotto, se refirió al tema. Lo que dijeron todos los actores de la oposición que aprovecharon ese problema técnico para decir que las interferencias eran producto del debate de la ley de radiodifusión. Nada más traído de los pelos ni más irresponsable que una acusación de ese tenor. Es tan irresponsable adjudicarle al debate honesto, democrático de toda la ciudadanía por una ley de la democracia las interferencias como decir que la empresa se estaba autointerfiriendo para victimizarse. En la capital de Chaco empezaron a realizarse los foros para debatir el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado semanas atrás. En Resistencia comenzó entonces el encuentro con más de 250 personas y finalizó con casi 100. En estos foros se pretende debatir con los radiodifusores si queda el texto presentado o se le hacen algunas modificaciones. Al día siguiente se iba a realizar el foro en Corrientes, pero se suspendió. Algunos días atrás el interventor del Comité Federal de Radiodifusión participó de una entrevista en Radio Continental en el programa Antes que Mañana que conduce Paulino Rodríguez. Lo consultaron sobre las radios de Haddad, ¿por qué tiene tantas radios si esto es ilegal incluso con la ley vigente? Así respondió el funcionario. El grupo de Haddad tiene más emisoras de la que podría tener, en apariencia. En los papeles todavía a nosotros nos falta documentación. Okay. Y en apariencia, esta emisora no podría ser del grupo Prisa, porque si bien el grupo Prisa denuncia que es una empresa norteamericana, en Delaware creo que tiene la sede, la controlante es una española. Entonces, por el convenio de reciprocidad de la época de Menem, los Estados Unidos, las empresas estadounidenses podrían ser titulares de frecuencia, los argentinos no en Estados Unidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Por suerte, este convenio de reciprocidad vence en el 2012. Tampoco podría ser, entonces este caso está en la justicia, uh-huh, y también está en el expediente del CONFER pidiendo documentación respaldatoria a ver si es así. Uh-huh. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el Gobierno Nacional, basado en los 21 puntos por el derecho a la comunicación, recibió el apoyo de varias redes internacionales latinoamericanas de comunicación social. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Agencia Latinoamericana de Información, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, la Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados, felicitaron mediante una carta a la presidenta Cristina Fernández por haber tomado la iniciativa de las organizaciones sociales de la comunicación en Argentina para presentar el proyecto. Para Informativo Farco, Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, explicó la posición de la organización. Bueno, y hemos expresado nuestro beneplácito a la presidenta de Argentina por el impulso al derecho a la comunicación y a la lucha por la democratización de la comunicación a través del proyecto de ley que se está discutiendo en Argentina. Pensamos que sienta un precedente importantísimo para la democratización de la comunicación en el sentido más amplio y que además inspira las luchas sociales en otros países. Las organizaciones de la comunicación aprovecharon la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para sacar ese documento. Así opinó al respecto el reelecto presidente de ALER, Gerardo Lombardi. Y valoro y felicito, señora presidenta, por haber escuchado este sector de la sociedad argentina que está planteando una propuesta diferente y que usted la haya recogido y que además la haya presentado en forma de ley, por lo menos de proyecto, para ser debatido en estos 60 días. Los convencionales nacionales por la Unión Cívica Radical Porteña, Fernando Blanco Muño y Diego Barovero, criticaron la postura del presidente del Partido Radical, Gerardo Morales, y de la diputada del mismo partido, Silvana Giudici, frente al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Los dirigentes aseguraron que Giudici y Morales colocaron a la Unión Cívica Radical al servicio de los lobbies de las grandes corporaciones empresarias de medios de comunicación, en abierta contradicción con la tradición histórica del radicalismo que sostuvo en todas sus plataformas electorales desde 1983 la necesidad de impulsar una ley que regule los medios de comunicación de forma plural y democrática. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron a la Relatora Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catarina Botero, una activa participación en el proceso para la promoción de un amplio debate en el marco del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Recordemos que este proyecto quiere reemplazar al decreto ley 22.285 vigente desde 1980, vigente desde la dictadura militar. El diario La Nación denunció la manipulación externa de una encuesta en su sitio web. La encuesta se refería a declaraciones de la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, sobre el papel de los medios en relación con la inseguridad. ¿Está de acuerdo con las declaraciones de la jueza Argibay sobre que los medios de prensa inflan la inseguridad? Esa era la pregunta, que había cosechado más de un 80% de votos negativos. Al día siguiente, la encuesta se revirtió totalmente. La Nación verificó después que desde una misma dirección de IP, es decir, desde una misma computadora, se hicieron casi 4.000 votos y de otras 5 se hicieron más de 1.000 votos. Quique Pessoa empezó su programa en Radio del Plata. En una de las ediciones, un oyente le preguntó por Manuel Garrido, este fiscal que acorraló al gobierno y que renunció hace algunas semanas. El ex titular de Investigaciones Administrativas investigaba a Electroingeniería, la empresa dueña de Radio del Plata. Y así le dio Pessoa la respuesta a su oyente. ¿Alguien renunció? ¿Qué me decís del fiscal Garrido? Marcela de la Plaza. ¿Viste? Marcela de la Plaza tiene razón. Renunció el fiscal Garrido porque no le permitían seguir adelante con sus investigaciones sobre corrupción. Denunció varias cosas. Ayer leía yo en el diario Clarín una denuncia justamente con la empresa que es propietaria de esta emisora. Otra denuncia respecto al Pepe Albistur. El secretario de medios. Sí, ¿sabés hace cuánto que dije que el secretario de medios no podía ser un empresario de medios? Final de nuestro espacio semanal sobre medios y comunicación. Si todo sale bien y si no nos interfiere Radio Palermo, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.